Buenas tardes, Dayana, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Gastón? Todo muy tranquilo. ¿Vos todo bien, todo tranquilo en este verano caluroso? Sí, muy bien. De hecho, salí un ratito del trabajo para hablar con ustedes y estoy al sol, así que con bastante calor. Pero bien, bien, muy contenta igualmente. Me gusta mucho el verano. Bien, bueno, sí. El invierno no... Sí, no nos vamos a meter en detalle, a mí tampoco me gusta el invierno, pero bueno, bueno. Es tema para otro momento. Vamos a meternos en lo deportivo. Bueno, Dayana, primero felicitaciones, lo comentábamos ayer aquí en la radio, ha sido convocada a la selección argentina, ¿estamos en lo cierto? Sí, exactamente, el martes pasado me llegó una carta al club donde bueno, me decía que tenía que presentarme en la selección el próximo miércoles y bueno, ya arrancamos con los entrenamientos. Exactamente. Bien, vos jugás en la defensa, pero generalmente tu puesto es de lateral derecho. Exactamente, número 4. Bien, bueno, vos naciste, vamos para atrás. Vos naciste en Barker y de chiquitita te has venido para aquí a Tandil, donde, bueno, has cursado tus estudios y ahí prendió el fuego por el fútbol. ¿Cómo se dio? Sí, exactamente, así como lo decís. Mi abuelo fue un gran futbolista también, que yo creo que lo llevo en la sangre por él. Sí, me fui a vivir a Tandil cuando tenía 3, 4 años. Sí. Y arranqué jugando en la uni con Memo Di Pietri, sí, quien fue el que me enseñó todo el fútbol que tengo ahora, básicamente. Bueno, después de ahí estuve jugando en Talleres de Tandil cuando ya fui mayor, porque nosotros con Memo entrenábamos para jugar los bonaerenses, claro, porque bueno, en ese tiempo no era tan difundido el fútbol, entonces no había muchos torneos. Es cierto. Y entrenamos para jugar los bonaerenses. Cuando ya me hice mayor, que no podía jugar, nos juntamos un grupo de chicas que también habían pasado por Memo y nos fuimos a un club que nos entrenaba Pasto. Pastito, le decíamos, Cristian Céspedes, sí. Y bueno, jugamos en Talleres y ahí sí ya estuvimos jugando torneos regionales en Las Flores. Bueno, también jugábamos en Tandil. Y ahí tuve la posibilidad de que me vea también la selección. Sí. Y pude viajar, estuve una semana y media más o menos entrenando acá. Sí. Digamos, o sea, era una preselección para viajar un torneo en el cual no estuve en la lista, por eso me tuve que volver. Bien. Pero bueno, más allá de eso, seguí con el fútbol. Me vine a vivir a Capital a los 24 años, más o menos, y me vine a jugar a Boca. En Boca estuve 4 años, sí, 3 años y medio, 4 años aproximadamente. ¿Jugaste Copa, no? Ahí, Libertadores, ¿puede ser? Sí, claro, jugué 2 Copas Libertadores, viajamos a Brasil, sí. Salimos campeonas 3 veces, y bueno, la verdad que esa trayectoria para mí fue espectacular, porque es uno de los clubes más grandes que hay en la Argentina, tanto en institución como en fútbol femenino, ¿sí? Porque, bueno, no está muy desarrollado. Estos últimos años se desarrolló un poco más en otros clubes. Bueno, después de ahí me fui de lo que es campo de fútbol 11 y me fui a jugar futsal. Sí, estuve jugando 2 años y medio. ¿Por algo en particular o...? No, no, simplemente porque creí que fútbol campo ya no era para mí, en realidad. Sí. Y bueno, me fui a jugar 2 años futsal en Sportivo Barracas. Sí. Que también nos fue muy bien, llegamos a 4 finales, pero fuimos cebollitas en todas. Pero bueno, me dijeron una gran frase que dice así como... es más difícil llegar a una final que ganar una final. Claramente. Y eso la verdad que no lo había pensado de esa forma, porque estábamos realmente, digamos, en un estado de depresión en el equipo, porque llegar a 4 finales y no ganar ninguna... Sí, no debe ser fácil. Pesa bastante. Pero bueno, después de eso me fui a jugar futsal y Racing había ascendido a la A. Claro. Y bueno, yo ya había tenido contacto con la gente de Racing, así que cuando ascendió también tuvimos contacto y me fui a jugar nuevamente a 11. Bien. Y hace 7 meses y medio, más o menos, que volví al ruedo, después de 2 años y medio de estar parada. Bien, y con Racing, ¿cómo les ha ido en estos últimos meses? Porque entiendo que bastante bien, por el hecho también que el técnico de la selección, que es Carlos Borrello, imagino que debe haber ido a varios de los encuentros y Racing es uno de los protagonistas, me imagino. Sí, sí, la verdad que nos está yendo muy bien. Uh-huh. Estamos primeras en nuestra zona. Sí. Bueno, ahora pasamos a la zona de los 8 mejores. Como segundas mejores, ya que el primero es el Hawaii, que tiene, bueno, por diferencia de goles, mayor puntaje que nosotros. Uh-huh. Pero la verdad que estamos muy bien. Y sí, Borrello fue a ver el partido justamente contra Boca. Uh-huh. Me enfrenté contra mis ex compañeras. Claro. Y bueno, supongo que habrá decidido de ahí la convocatoria. Uh-huh. Así que bueno, súper feliz. Bien, con Racing, como dijiste, arranca ahora la segunda fase, si no tengo mal entendido, el próximo sábado. Este no, el otro. Sí, jugamos de hecho el domingo contra San Lorenzo, en San Lorenzo, y lo van a pasar por Crónica, así que claro, bueno, sí, quien quiera verlo, sí, Crónica, va a estar bueno. Es cierto, Crónica los sábados y los domingos, generalmente en la tarde, transmite el fútbol femenino con buena calidad y todo. Sí, sí, sí, la verdad que espectacular para nosotros. Claro. Imagínate, es increíble que esté pasando esto en el fútbol, así que siempre que podemos difundirlo, que mire el fútbol, que haya televidentes, está muy bueno para que siga, ¿no? Y que no decaiga. Claramente. Y bueno, ¿has tenido contacto con Borrello? ¿Se comunicó directamente o cómo fue a pesar de la citación en sí? No, lo que hacen es mandar una carta al club. Uh-huh. Y ellos nos avisan a nosotros. No tuvimos contacto directo, sí. Simplemente llega la carta, la notificación, y bueno, lo que dice es que me tengo que presentar el próximo miércoles, sí, a las 15 horas, que nos pasa a buscar el colectivo de la selección, y nos lleva a Ezeiza a comenzar la práctica a 16:30 aproximadamente. Eso es lo único que sé, sinceramente. Bien. Porque bueno, los comunicados son así. Sí, sí, sí, arranca de hecho justamente el 6 de febrero, en el predio de Ezeiza, como estás diciendo. Bueno, ya también ya han programado distintos amistosos, obviamente, para ganar ritmo, porque se van, vos estás incluida también en esta gira que se va para Australia en marzo. Sí, exactamente, no sé bien si todas las convocadas van a ser las que viajen a la gira por Australia. Bien. Porque lo que te digo, lo que yo sé es lo que se ve en las redes, en la prensa. Uh-huh. Pero no es nada directo desde los dirigentes de la selección. Yo creería que sí, pero bueno, no te puedo decir si es así o no. Me encantaría igualmente estar. Sí. Pero bueno, es una competencia, es una precompetencia para llegar afinadas al Mundial. Claro, porque también se juega este año el Mundial. Claro, en junio, en junio, se juega. Entonces, bueno, hay estas precompetencias que le llaman. Uh-huh. Que nosotros iríamos, si es que voy, uh-huh, a Australia a jugar un cuadrangular. Sí. Bueno, muchos de esos equipos se cruzan también en el Mundial. Claro. Claro, bueno, pero ya la noticia es bárbara del hecho de estar vistiendo la selección argentina. Esperemos que quedes para transitar tanto la Copa de las Naciones como también el Mundial que se va a disputar en Francia. ¿Y en Racing cómo han recibido la noticia? ¿Te han felicitado? ¿Qué te dijo el técnico? Sí, el técnico estaba súper contento. De hecho, en un momento, como yo te contaba anteriormente, cuando me fui de Boca creí que ya 11 no podía jugar más. Uh-huh. Ya que, bueno, las distancias son grandes, son varios minutos los que hay que jugar. Uh-huh. Y bueno, y nos acordamos de eso. ¿Te acordás cuando me dijiste que ya no podía jugar, que no querías jugar más? Y bueno, nos acordamos todo de eso, esas charlas que habíamos tenido. Así que nada, súper contentos. También varios como vos se han comunicado conmigo para charlar y nada, la verdad es que eso para mí es un orgullo también, ¿no? Que se quieran comunicar, que quieran saber de mí, de la trayectoria, así que nada, súper. El club la verdad se está portando espectacular, no tengo nada para decir, siempre se portó muy bien desde que estoy ahí. Bien, claro, cuando hablamos del técnico hablamos de Antonio Spinelli, ¿cierto? Exactamente, alias el Tano. Bien, el Tano Spinelli. Tano Spinelli. Diana, bueno, muchísimas gracias por el contacto. Queríamos sacarte aquí en la radio de ABC hoy para toda la ciudad de Tandil, que Tandil se entere que tiene a una adoptiva, vamos a decir, una tandilense por adopción que va a estar jugando en la selección argentina, que ya de hecho está jugando en la primera división de fútbol bajo los colores de Racing, mismos colores, pero mucho más arriba, porque estamos hablando justamente de la selección criolla, nuestra selección. Así que bueno, Dayana, muchísimas gracias por el contacto, desearte éxitos y seguramente a lo largo de la temporada vamos a estar charlando nuevamente. Esperemos ya, ¿quién dice? Desde Francia, bueno, ya lo vamos a ir charlando de cara a la próxima temporada, ¿te parece? Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse y bueno, eso, que la ciudad apoye a sus deportistas, porque hay muchísimos deportistas de gran calidad, uh-huh, que son amateur, y la verdad que está buenísimo que se comuniquen con nosotros, que sepan y que den aliento, porque eso es lo que necesitamos. Somos tandilenses, yo soy tandilense porque nací en Tandil, en Parque No Se Pueden Hacer, así que yo soy tandilense en realidad. Bien. Y necesitamos el apoyo, porque siempre, cada vez que estamos acá, que nos preguntan, ¿vos de dónde sos? Yo soy de Tandil y con orgullo. Uh-huh. Entonces necesitamos que la gente de Tandil también tenga el orgullo de decir, tenemos gente deportista de gran nivel representándonos. Uh-huh. Y eso la verdad que está buenísimo. Así uh-huh que muchas gracias a ustedes por comunicarse conmigo. Bien, Dayana, es cierto, porque sí, hemos charlado con distintos protagonistas, tanto del atletismo, del ciclismo, bueno, distintos deportes amateur que son conocidos pero que no son transitados profesionalmente y que siempre tienen que tener el apoyo. Generalmente, como ciudad, flaquea un poco en ese sentido, hasta tiene que salir afuera de la ciudad a buscar los sponsors, y por eso, nada, nuestro humilde granito de arena, tratar de difundir todo lo que hagan nuestros tandilenses y también nuestros deportistas de la región. Sí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias por eso, por el apoyo. Y esperemos que sea mucho más, para todos en general. Así espero que sea también. Te mando un beso grande, Dayana, y bueno, estamos en contacto. Un gran abrazo, que anden bien.